Hace mucho tiempo que tengo un sueño y espero muy pronto verlo cumplido: visitar Perú. Creo que para un amante de los viajes como yo, poder estar en el corazón de la cultura inca sería una pasada. Pero Perú no solo es Machu Picchu y los incas. Una de las cosas que más me atrae es su riqueza étnica, con gran variedad de lenguas y costumbres. Porque soy un amante de la diversidad cultural y me gusta en mis viajes mezclarme con la gente y hablar con los lugareños. Otra de las cosas que me atraen es que hay gran variedad de espacios naturales. Montañas y nevados en los Andes, desiertos costeros, kilómetros de playas en el Pacífico, el lago más alto del mundo. Creo que una buena manera de relajarse después de unos días de visitas culturales es disfrutar de la naturaleza en la playa o la montaña, y esto es posible en Perú. Además de todo esto, hoy en día la comida peruana está de moda, no solo en Hispanoamérica, sino también en Europa. Me chifla el ceviche, pero solo lo he comido en restaurantes españoles y me encantaría probarlo en su lugar de origen. Por último, Perú es el paraíso de las compras de objetos bellos y únicos, prendas de alpaca y vicuña, cerámicas inspiradas en culturas precolombinas, joyas de plata. Por todo esto me encantaría visitar Perú en cuanto me sea posible.